desembarcaron los bucaneros. Suave, suave, como el sol de primavera. Suave, mis labios te desean. Suave, es tu cuerpo. Un ritmo que viene con viento en popa. Suave, suave, como el sol de primavera. Los bucaneros.